buenas noches y bienvenidos al Podcast Express. Empezamos este programa más compacto, más concentrado de Indie Podcast, donde nos centramos básicamente en las noticias más relevantes de la semana. Y vamos a empezar directamente por una que, bueno, por lo visto hay un juego que está gustando mucho, y es el llamado Cuphead. Es un juego indie en el cual se llevamos a un personaje así en forma de taza con una pajita, muy estilo años 20, que tiene una particularidad y es que es difícil de narices. Algunos de aquí lo han probado, han visto algún que otro vídeo y sabemos que es un juego muy complicado. Pues bien, la gracia es que, por lo visto, ya ha superado el millón de unidades vendidas entre PC y Xbox One. Recordemos que para PlayStation 4 no está. Y bueno, queríamos comentar un poco de ver cómo a veces un juego indie o un juego, pues eso, que no se tiene mucho seguimiento o no es este de los más anuncios más grandes del mundo de los videojuegos, pues puede llegar también por su calidad, básicamente, y sus retos, a conseguir, pues esto, unas unidades vendidas no nada desdeñables. Así que nada, ¿qué opináis de esta noticia? Hombre, Amu, yo creo que sí que ha tenido bastante seguimiento, sobre todo por el lado de la comunidad de Xbox, porque no hay demasiados títulos aquí al horizonte de finales de año, así que era uno de los seguidos, porque desde que se presentó simplemente por la estética, a todos nos dejó flipados. Luego, pues ha resultado que no solo es estética, ha resultado que también es un juegazo a nivel jugable, con lo cual yo creo que tenías un combo ganador por tres bandas, estética, jugabilidad, y que tampoco hay demasiado que elegir ahora mismo en Xbox One exclusivo. Así que a mí me parece que, además de ser un juegazo, se le ha puesto todo el viento de cara para eso, para llegar a este número de ventas, que me parece genial, y es un juego que en cuanto lo vea en ofertita va a caer seguro. Pero bueno, yo me refiero no mucho seguimiento, claro, yo me refiero a comparación con juegos tipo el Mario Odyssey, Call of Duty, me refiero a juegos que ya venden solo por el nombre, que para mí es una dificultad o un input añadido, ¿sabes? Que tienes que competir con eso, con ser una nueva IP y hacerte hueco en el mundo del videojuego, que Cuphead lo ha conseguido. A eso me refería, quizás no me he explicado bien. Bueno, sí, pero es lo que digo, ahí yo creo que su personalidad en cuanto a diseño gráfico le ayuda muchísimo, porque muchas veces hay juegos que pues lo ves una vez y lo tendrías que ver dos o tres veces para verle más peculiaridad, pero es que este, con un vistazo muy rápido, esas animaciones que tiene y la estética que tiene, hace que te entre por los ojos enseguida y que ya sepas qué juego es, que enseguida lo veías y hostia, el juego ese de los dibujos animados, luego sí el Cuphead, o sea, yo creo que todos en cuanto lo vimos se nos quedó grabado. Y en eso lo han bordado muy bien, han creado un estilo artístico de diseño muy bueno, con el cual desde que tú lo ves 3 segundos ya se te queda grabado el juego y ya sabes cuál es. O sea, lo de crear marca yo creo que lo han hecho de forma genial con ese diseño artístico. Y sobre todo diferenciándose de otros indies que siempre tiraban al pixel art, que era como el reclamo de todos los indies. Llegó un momento en que todo era tema 16-bit, todo pixelado, y yo creo que eso también a la gente un poco le estaba ya cansando. O sea, digamos que ese aspecto gráfico, que sí, está muy bien revivirlo, pero cuando todo el mundo tiende por lo mismo, pues joder, acaba un poquito ya rayando, y lo que hace el Cuphead es todo lo contrario. Es lo que comentaba Roy, es que ya su apartado artístico ya desentona con respecto a lo demás, y a partir de ahí era hacer un seguimiento, el tiempo que estuvieron para mejorarlo también yo creo que le vino fenomenal, y ha salido un juego la mar de redondo. Yo me alegro por el juego, porque también ha tenido sus altibajos en el desarrollo. En principio este juego iba a ser solamente luchas contra malos finales, al final se ve que por motivos de ventas y tal, pues quisieron meterle pantallitas, ¿no?, entre medio, que se ve por lo que he escuchado que son las más flojitas, pero se ve las luchas con los monstruos finales, que son increíbles, con mucha variedad y sobre todo pues de un reto muy alto, ¿no?, que es lo que parece que ahora últimamente pues se vende bastante, ¿no? Vamos a volver a los Souls, pero no, ese reto, esos juegos difíciles, hay mucha gente que está encantado con esto. A mí me llama un poco menos, porque no me tira mucho este estilo de las pantallas de tiro son un poco como el Contra, ¿no?, de que te van saliendo malos y vas ahí disparando a todos lados, matando enemigos y superarlas, entonces no me llama mucho. Me llamaba sobre todo por la estética. Pero bueno, la verdad es que me alegro, porque además es un juego que tiene un currazo, está todo dibujado a mano y eso, ya que se pegan el curro y sacan un producto un poco diferente, por lo menos que tengan el apoyo de la gente. Sí, bueno, me acuerdo que, bueno, es lo que hablamos, a veces, como bien decía Rikis, que hay juegos que a veces pues eso, toman el reprise de lo que se pone de moda, que es muy pues el pixel art y volver un poco a la moda retro. Pero también recordemos que ha habido muchos indies que hemos alucinado estéticamente. Me viene a la cabeza, por ejemplo, el Limbo, famoso Limbo, o el Dust, por ejemplo, que se me acuerdo que era espectacular. El Journey, que ese era para Play 3, a mí me acuerdo que era muy, muy bonito. Entonces, que por suerte es eso, que en el mundo indie es que hay como un montón, bueno, es que tienes posibilidades infinitas. Hostias, si siguen todo el rato con lo mismo, pues... perdón, ¿es Dust and Ancient Tale? Era este, ¿no? Sí. Luego está el Journey. Exacto, son dos diferentes. Exacto, bueno. Pero son ejemplos de juegos que demuestran que no todo es pixel art, que está muy bien el pixel art, lo que dices tú, y me mola. Pero luego hay otras pequeñas joyas en el mundo indie, y bueno, evidentemente Cuphead es una de ellas. O aunque sea pixel art, depende cómo llevarlo a cabo. Por ejemplo, tienes Fez, que es también pixel art, pero cómo juega con esos giros dimensionales no tiene nada que ver con los pixel art clásicos, que simplemente intentan pues traerte esa sensación de los 16 o 8 bits, que son puramente 2D, ¿no? Fez sí usa sprites y píxeles, pero pues tiene ese juego tridimensional que alguien que busca esa naturaleza o esa esencia de los 16 bits nunca va a meter. Pues continuamos con el programa y vamos a ver una noticia un poco más agridulce, porque tampoco queremos hacer así de mundo rosa, pero BioWare está un poco así, porque ahora hemos recibido la noticia de que Mike Laidlaw ha anunciado que deja BioWare, y básicamente era el director creativo de Dragon Age, que bueno, fue el diseñador jefe en los dos primeros Dragon Age y luego el director en el tercero. Y esto se le une, pues eso, las noticias que han habido sobre que ya no se va a hacer, bueno, BioWare no va a hacer más juegos de... Bueno, en principio dejaría Mass Effect apartada, Dragon Age lleva creo que, pues eso, casi unos 3 años sin dar señales de vida. Ahora todo lo que sabemos es que va a aparecer Anthem, que también, bueno, que pinta bastante bien, pero no sé si... Estos problemas en la compañía quizá afectan al producto final de Anthem, esperemos que no, pero bueno, no sé qué opináis vosotros. No, a mí me choca porque BioWare siempre se ha caracterizado por esos juegos muy profundos, ¿no? Con una historia muy potente, con muchísimas cosas que hacer, súper grandes, y ahora se han pasado al Anthem, que tiene una pintaza buenísima, pero parece más un Destiny, ¿no? Con ahí más looter que otra cosa. Y yo qué sé, tienen ahí la saga Mass Effect, que les ha ido francamente mal. Ahora salieron rumores que querían hacer algo parecido al No Man's Sky, con un montón de planetas y tal. Y, coño, eso no era Mass Effect. Mass Effect era la historia, sobre todo. La exploración también, pero sobre todo lo que era profundo y grande era la historia. Entonces, que Dragon Age también, que empezó como rol, luego se pasaron un poco al hack and slash, el tercero que parece que más o menos recuperaba la esencia, pero ahora pierden a uno de sus cargos más importantes, joder, pues me hace temer un poco por BioWare, que siempre ha sido sello de calidad y ahora parece que está teniendo una fuga de cerebro bastante importante. Que para mi gusto ha ido decayendo en cuanto a calidad de sus títulos. Dragon Age 1 me pareció brutal, igual que su suspensión en The Awakening. Ya el segundo, pues a lo mejor le hicieron más caso a parte de la crítica, que lo quería más hack and slash, y luego se lo echaron en cara a eso. Y el tercero, pues intento retomar un poquito eso en un mundo abierto. A mí esa mezcla, aunque me recordaba a los primeros, no me terminó de convencer. Y luego con Mass Effect ya vimos todo lo que pasó con esta última entrega, que fue un despropósito, que no contentó para nada a los fans, con un montón de fallos por falta de tiempo, ya que intentaban hacer un proyecto que no le funcionó, tuvieron que improvisar sobre la marcha, y cuando improvisas de esa manera, pues pasa lo que pasa, y yo creo que es lo que dice Robert, que mucha gente se está yendo, no están sabiendo hacia dónde tirar, de hecho hay un rumor de Dragon Age 4 que está en camino, y a ver qué sale de ahí, porque yo creo que junto con Anthem, yo creo que de las pocas oportunidades o balas que le quedan ya a este estudio de reputación para contentar al público en general. No se decía que quizá podrían plantearse un nuevo KOTOR. Hombre, están muy a tope con el Los Republic, que es el MMO, que no les va nada mal. La verdad es que no, vaya, no llegan las cotas de WoW, pero desde que salió se ha ido manteniendo muy bien. Han tenido un montón de expansiones y tiene bastantes jugadores. Entonces creo que por ahí meterse. Además, los derechos de Star Wars creo que los tiene casi todos, los tiene Electronic Arts. Entonces no sé qué posibilidades tendría. Vaya, para mí sería un anuncio espectacular que anunciaran un nuevo KOTOR, porque el segundo me gustó menos, pero el primero es un auténtico juegazo. Pero es eso, que se vuelvan a meter al rol de toda la vida, ¿no? A las pedazos de historia, a los pedazos de juegos. Y parece que bueno, eso. Electronic. BioWare pertenece a Electronic Arts. Claro, eso te iba a decir. ¿Ha fusionado BioWare Montreal? Sí, sí, sí. De todas formas, Robert, si no me equivoco, el KOTOR 2 lo hizo Obsidian, no lo hizo BioWare, si no me falla la memoria. Sí, es verdad, es verdad. Sí, fue el primero, pero hubo un rumor de que quizá, eso creo que fue por abril, mayo, que quizá BioWare se planteaba lanzar un nuevo KOTOR. Pero quizá con los centrados que están con Anthem y viendo el fiasco del último Mass Effect, yo creo que lo de ver otro juego por parte de BioWare ahora mismo está parado, porque está claro que no tienen capacidad para llevar más proyectos de forma simultánea. O sea, lo que pasó con el último Mass Effect es un despropósito increíble. No lo lleva el principal estudio y pasó lo que pasó. Entonces, dudo mucho yo ahora mismo que estén pensando o planificando llevar otro proyecto en paralelo de ese peso. Quiero decir, un juego más secundario, pero un KOTOR estarlo desarrollando a la vez que Anthem, yo creo que no, que tiene un estudio principal y en todo caso, cuando acaben con Anthem se pondrán con ese. Además, yo creo que siguen teniendo potencial, pero que les dejen tiempo. Si el Anthem están ahí a tope y quieren hacer un pedazo de juego, déjales tiempo, que seguramente saldrá bueno. Yo creo que casi todo lo malo que ha tenido Mass Effect viene de las prisas de Electronic Arts metiéndoselas a de esto para que saliera ya, porque estaban perdiendo dinero. Entonces yo creo que si les dejan tiempo, de ahí puede salir un buen producto y vaya, yo confío, sigo confiando en BioWare. Bueno, y en la búsqueda de más ventas, porque pues, fíjate dónde tira todos los juegos, a ser más accesibles para todo el mundo, pues no tiene más. O sea, yo creo que era más que la presión del tiempo, yo creo que ha sido más la presión de ampliar el juego, porque es que el primer Mass Effect es un juego muy, muy de nicho, muchísimo, en comparación con el 3. Entonces, y con los Dragon's Edge pasó lo mismo, entonces... Simplemente es que buscaban más ventas, que lo hemos visto con multitud de sagas. No tiene más, yo creo. Y en principio, por lo visto, parece que la cuarta entrega de Dragon Age está desarrollándose, o digamos que no está muerta, que está presumiblemente viva. Entonces, también es ver un poco cómo va a evolucionar Anthem, supongo, y las ventas, para ver si deciden pues quizá cancelarlo o quizá continuar. Pero en principio tendría que estar en desarrollo. A lo mejor este señor, el Mike este, tampoco tenía un papel tan importante en el Dragon Age 4 y siguen adelante, que lo estamos diciendo aquí un poco. Pero bueno, en general es un poco lo que está aconteciendo últimamente con BioWare, que parece que va en picado. También el problema este, ¿no? De aliarse con grandes compañías, ya lo vimos con Respawn, que antes no me acuerdo cómo se llamaban, los del Call of Duty, que eso, que se tuvieron Infinity que... War? No. Infinity War era, ¿no? Antes de eso. Infinity War, sí, creo que sigue existiendo, pero casi todo el mundo se fue y fundaron Respawn, que son los del Titanfall, separándose de Activision, aunque se han juntado con Electronic Arts y tampoco, pero ya que sé, que estas pequeñas compañías que siempre se van sacando buenos productos, al final cuando salían con una grande, no sé por qué, pero siempre se echan a perder. Y continuamos con una noticia, pues mira, si hemos empezado con una chula, hemos continuado con una agridulce, ahora vamos a continuar con una bastante, bastante chunga. Y es que el día 12 de octubre, el juego Lawbreakers, que ya hablamos de él en hace un par o tres de programas, que es este multiplayer multiplayer de... Hero Shooter, exacto, de Cliff Bleszinski, llegó a un mínimo... de 10 jugadores simultáneos, es decir, 10 jugadores simultáneos conectados sobre la 1 de la mediodía hora española. O sea, para que veáis lo que hablábamos de la fuerza de ciertos juegos que hacen Sombra y demás, y que este no ha conseguido remontar de momento, pues no es que no consiga remontar, es que se va hundiendo, y muestra de ellos eso, que el pico de actividad es una brutalidad. Una brutalidad. El pico más alto era de 97 jugadores, y la base, lo que decimos, 10 jugadores, el mínimo. Pues, joder, una pena, que no te llega ni... Con 10 jugadores no te llega casi ni para llenar una partida, ¿no? No sé de cuántos son, pero... Pero vaya batacazo que se ha pegado Cliffy con este juego. No sé cuánto habrán invertido, cuánto le habrá costado, pero parece que le va a costar remontar de esta. Hombre, yo creo que la lectura aquí importante es más bien lo bien que lo ha hecho Blizzard fuera de lo que es simplemente puramente un juego, porque... Toda la vida que hemos tenido mercado para juegos y que han habido juegos que han competido entre ellos y que se han llevado más o menos cada quien su cuota de mercado. Y este desde luego que no era un juego malo, ni siquiera regulero, o sea, es que teníamos un juego, era un juego notable. El problema es que la extensión que ha sabido hacer Blizzard con Overwatch, fuera de lo que es el propio juego, la comunidad que ha creado alrededor, todo el apoyo de luego en el eSport, y ya no es solo los jugadores, sino son los fans que siguen a los jugadores que juegan. Bueno, ojo con lo del eSport que no están tan bien, ya lo hablaremos. Sí, pero quiero decir que igualmente desde el primer momento consiguieron meterlo ya. En los eSports tenías la categoría de Overwatch. Que tuviera más o menos peso dentro de los eSports es otra cosa. Pero quiero decir que todo el torrente que han llevado consigo, que ya no solo eran los jugadores que juegan, sino todo lo que se movía alrededor, hace que te lleves a todo el mundo y que sea muy difícil que aparezca una alternativa que te pueda plantar cara. Porque este juego es que directamente compite de tú a tú con Overwatch. No es como algún otro que hemos comentado. No, es que este es... rival directo de Overwatch, y yo creo que el gran problema es eso, es que no hay gente, quien quiera ver juegos no le va a interesar verlo, quien va a querer jugarlo es que pues va a jugar al otro, porque es donde también más si le interesa que le vean, pues le pueden ver más posibilidades. Entonces todo esto son handicaps que yo creo que al final hacen que sea extremadamente difícil ahora mismo competir con Overwatch, aunque presentes un juego excelente, simplemente por eso. Bueno, además Overwatch tiene, aparte de tener a Blizzard detrás, pues los personajes son muy carismáticos, los escenarios son muy peculiares, ¿no? Tiene este estilo cartoon que el otro no lo tiene. Han querido hacer algo ahí muy adulto y a mí sinceramente no me llama nada la atención. Me parecen bastante feos todos los personajes. Lo único bueno que tenía, creo que había un personaje que podía disparar para atrás mientras saltaba por si te perseguía alguien, pero poco más. Es que tiene poco atractivo si quieres venir a competir con Overwatch o con cualquier otro hero shooter, que los hay. Está el Paladins por ahí, que también tiene su pequeña cuota. Está el otro de Epic, que no me acuerdo cómo se llama, el Paragon, creo, que también tiene, es más o menos lo mismo, es más MOBA, por decirlo de alguna manera, pero también tiene ahí su nicho. Y si vienes, tienes que traer algo nuevo. Si vienes más o menos con lo mismo. Y el Battleborn, que también acordémonos que salió a la par que el Overwatch, más o menos. Sí, salió por delante. Sí. El Battleborn y otra castaña que se pegó, de Gearbox. Y ese día que llevaba campaña, creo, punto diferenciador. Y además era más MOBA, también. Era sí, un poco como señalar sí. Minions y puntos a los que destruir más. Que era un LOL en primera persona. Que a la par también salió el Doom. Que salió por el... que evidentemente no juega en esa categoría, pero bueno, que a la par también salió el Doom, que tuvimos en un periodo muy corto de tiempo, Overwatch, Battleborn y Doom, que para los fans de los shooters fue una locura. Y por suerte, bueno, cada uno era un poco diferente, y digamos que esta pelea 3, pues Doom por su parte en campaña y el Overwatch por su parte en multiplayer, se han llevado el gato al agua. Para mí el gran fallo que tienen... O que tuvo en este caso, entiendo yo, que la gente de Blesinski fue anunciarlo primero como free to play y luego decirle no, paga, no sé si son 40 euros en PC y en consola no sé si está 40 o 60 nada, pues sabes. Y no, ya 30, tú lo pagas, ahora está la 30, no sé, habrá bajado de precio, pero que era un de 30 a 40 euros, vamos, tranquilamente. Claro, te baja Overwatch, que ya lo tienes que pagar, te baja Paladin, como dice Robert, pues es un free to play si no me equivoco. Entonces, pues oye, tienes estas opciones que las puedes probar y si no te gustan, pues nada. Pero claro, llegar, tener que aflojar pasta y luego no sé si tendrá redes micropagos o tal, le tienen que dar la vuelta a la tortilla. La vuelta a la tortilla, todo el mundo sabe cuál es, que es poner los free to play, compensar de alguna manera a la gente que lo ha comprado y esperar que por ahí empiece la cosa a remontar. Si no, otro caso de Valve, que acabará desapareciendo los servidores y poco más. Y eso que decimos, es que la comunidad es muy fuerte y es ya no solo decir ya sabemos que cada vez estamos más conectados, que tenemos más gente con la que poder jugar y demás, y eso es primordial. Y mucha gente a veces juega juegos porque juegan sus amigos, y muchas veces pasa así. Y si tienes un montón de amigos jugando a Overwatch, pues te vas a decantar por el Overwatch, más que nada por no jugar solo. Entonces es el pez un poco se muerde la cola de ese círculo vicioso que cuesta, cuando un juego se asienta tan fuertemente como en este caso ha sido Overwatch, probar nuevas IPs. Lo que hablamos en el otro programa, tienes que ofrecer algo muy diferente, a la par que divertido, para poder conseguir algo. Si lo que ofreces es algo no mediocre, pero ya visto, y que tienes entre comillas lo mismo en otro juego que además están jugando todos tus amigos, pues haz las cuentas. Hay mucha gente que, o muchos grupos de amigos que migran de un juego a otro. Pasó con el Call of Duty, mucha gente con la repetitividad de los jetpacks y tal se pasaron a Battlefield, pero ya está. Si es que no traes nada nuevo, la gente no se te va a ir a ti porque por tu cara bonita. Entonces eso, a lo mejor el free to play hubiera ayudado un poquito a que la gente por lo menos lo probara, y si está bien pues continuará jugando o atrajera gente. Pero claro, si tienes que soltar los 30 pepinos ahí sin saber bien si al final te va a gustar o si va a haber gente o si no, pues imagino que mucha gente que lo tenga ahí, esos 10 jugadores que se han juntado, estarán tirándose de los pelos. Vale, y vamos con la última, que no la hemos dejado ahí, la bomba, pero la polémica de las cuatro. Y es que Phil Spencer, el jefe de la división de Xbox de Microsoft, ha lanzado unas declaraciones en las cuales dice que, bueno, cree que Xbox One X, el nuevo proyecto que va a venir, el famoso Project Scorpio, que finalmente pasó a llamarse Xbox One X, no es para todo el mundo. Es decir, tanto si tienes una televisión en 1080p o en 4K, tendrás una experiencia genial, pero no es para todo el mundo. Es como cuando diseñamos el mando Elite, cito textualmente, no le dijimos a todo el mundo, si le das un mando adicional, compra el mando Elite. Y vendimos un montón de esos mandos, ¿sabes? Entonces, bueno, lo que él da a entender es que mucha gente juega de manera ocasional, y para otra gente es, pues, los videojuegos su pasión. Dando a entender que, bueno, quizá la Xbox One X no sería para los jugadores más casuales. No sé qué opináis vosotros del tema, si estáis de acuerdo o pensáis que se ha ido un poco por las ramas. Bueno, es la primera vez que Phil Spencer sale diciendo más o menos estas palabras. Cuando se anunció Project Scorpio, ya le preguntaron y él dijo que si no tenías una tele 4K no te la compraras porque no le vas a sacar partido. Habrá gente que no piense así, habrá gente que piense, bueno, a mí la mejora de potencia, los 60 FPS y el super sampling, creo que se llama, ¿no? Lo de ampliar los 1080 que parezcan 4K, ya les vale. Pero bueno, en ese sentido, desde mi punto de vista, le honra, ¿no?, decir estas palabras. No es un poco como Sony, que salió diciendo, no, píllate la Pro, da igual si no tienes la tele 4K, que tiene estas mejorcitas, y al final se ha visto que es un poco PlayStation 4.5 más que Play 5, aunque bueno, ya la han vendido así, pero por lo menos son sinceros, ¿no? Te dicen, si no tienes 4K y no eres un jugón de pro, no te la compres, porque con esta un poquito más barata ya vas a salir, o sea, ya te va a ir bien. Hombre, creo que define bastante bien lo que es el concepto de la consola. Tienes que ser muy, muy aficionado a los videojuegos, que echarle muchas horas y fijarte mucho en los detalles para que con la Xbox One X, pues, disfrute esa potencia extra, que además requiere que tengas un poder adquisitivo alto, porque vas a tener que comprar esta consola que es cara, vas a tener que tener una buena tele 4K HDR para poder disfrutarla. Lo mismo que pasa con el mando Elite, es decir, bueno, aunque seas un jugón de pro, si tampoco tienes cierto nivel adquisitivo, por mucho que te guste tener un mando pro, no te vas a gastar 150 pavos en un mando, te vas a gastar 50 porque no te puedes permitir lo que valen tres mandos. Entonces, ya lo dice, que es una consola pues muy elitista y para muy poca gente. Tienes que tener dinero y además ser un apasionado de los videojuegos, con lo cual, bueno, es eso lo que es la consola, pues sí, es un producto bastante premium. ¿Ves? Yo eso no... O sea, así como el mando Elite sí que puedo entender que pueda ser para gente más, pues eso, pro, más metida, más viciada, entre comillas, que es lo que nosotros decimos, yo no opino que pueda ser para... O sea, que Xbox One X no pueda ser para todo el mundo. Es decir, Hombre, puede con que su haya... precio, tío, no es para ¿sí? todo el mundo. No, no, vale, sí, pero me refiero que no hace falta que tengas que ser un jugador de pro de la hostia. Tú acabas de decir que para un jugador de pro, no. Quizá alguien que, vale, no quiera jugar o no vaya a jugar un montón de juegos, pero a lo mejor quiere jugar a dos o tres, pero quiere verlo lo máximo posible. Tiene un nivel de adquisición alto y puedo permitírselo. ¿Por qué no te vas a comprar la Xbox One X? ¿Porque no eres un jugador de pro? Bueno, da igual, que aunque juegues uno o dos juegos, si los quieres ver de puta madre, pues oye, ¿por qué no? Pero en general... En ese sentido eres un jugador, si tú quieres copiarte el Forza a 4K, 60 FPS, a todo lujo de detalle, con volante y sillón, eres un jugador de pro del Forza. A lo mejor no juegas a todo, pero quieres jugar a ese juego, entonces ese tío incluso es más profesional que yo, porque juega a un juego en las condiciones óptimas para jugarlo. Entonces ese tío sí que se lo puede comprar, vaya, si, además sí se puede comprar el mando. O sea, el volante y el sillón y todo, ese tío... Ya, pero eso son cosas muy específicas. Prefiero que en general alguien que quiera jugar... Hay peña, sí. Ya, pero prefiero digo, que alguien que quiera jugar, aunque no sea un jugador de pro, lo que digas tú, de pasarse 1000 horas, pero que quiera jugar un poco y tal, pero quiera verlo de puta madre, pues no veo por qué no hay un motivo para el cual no se pueda pillar una Xbox One X. Claro que no puede, pero quiero decir que hayan ricos en el mundo y que siempre se quieran comprar lo más caro y lo más nuevo para luego jugar un juego, lo habrá. Pero quiero decir que el jugador que quiera comprarse esta consola como jugador, no porque, mira, tengo pasta y me sobra y siempre me estoy comprando lo más caro, como es como el que se compra un Ferrari y no sabe conducir o lo usa para conducir 4K, no sabe conducir en circuito, pues se lo ha comprado por con capricho, pero se lo podía permitir. Pues aquí igual, quiero decir, el jugador que quizá ahorre y le sea un sacrificio comprarse la consola, va a ser un jugador que realmente sea muy apasionado con los juegos y que realmente sepa que le va a sacar suco, porque otro mira, a lo mejor dice, mira... Pues lo que me ahorro en la consola me lo gasto en juegos, porque voy más apurado. El jugador que quiera, va a ser un poco chulo, un poco demagógico, pero me da pela. El jugador que de pro, que quiera gastarse la pasta y tal y cual, no se va a comprar una Xbox One X, se va a comprar un PC. Depende, ahí si quiere jugar en PC o en consola. Pero yo, por ejemplo, Ricky es un tío que juega muchísimo y no quiere un PC, pues yo lo veo perfectamente el target para pillarse la Xbox. Yo no estoy diciendo... que no pueda venir un chavalín y que le diga a su padre, oye papá, yo quiero la mejor consola, y su padre se la compre para jugar al FIFA o para jugar a cualquier juego, pues claro que sí, pero que está bien que digan, oye, si no tienes o no reúnes estas condiciones, tienes la Xbox One S, que te va a hacer el mismo servicio, es más económica y vas a poder jugar a todo en unas condiciones no tan óptimas, pero ahí la tienes y te va a hacer el servicio, que no intenten vender a todo el mundo la Xbox One X, cuando sinceramente es eso, es un cacharro caro, es muy potente y a lo mejor con algo más sencillito el 80% de los jugadores se podrían conformar. No, no, sí, en eso estoy de acuerdo, ojo, no estoy, agradezco la sinceridad de Phil Spencer, lo único que digo que yo creo eso, que no hace falta que seas un gamer de pro para poder, un jugador de pro para poder comprarte, pero agradezco eso que diga, oye, que esto no es para todo el mundo, que sí, que tienes otras opciones, no como otras compañías quizá que digan, no, píllate esto que es lo mejor del mundo. Además, el hecho, parezco muy hater de Sony, pero de llamarla PlayStation 4 Pro, ya está cerrando un poco más el círculo, ¿no? Diciendo, no, esta es la versión profesional, aquí solo pueden venir los que de verdad sean profesionales del juego, si no, no vengas. Entonces, en ese sentido, la quieren para todo el mundo, pero la llaman Pro. Entonces, ahí un poco el ¿cómo se llama? La ironía, ¿no? Ricky, ¿no dices nada de la Xbox One X? Sí, estaba escuchando a todos ustedes. Ya, pero te he preguntado si no dicen nada. Ahora os ilumino con mis comentarios, que ya se acabó el tiempo. Dale caña. Pues nada, que lo que dice este señor en parte es entendible, porque realmente es un producto que para tú sacarle el 100% del suco, digamos que necesitas el añadido de una televisión 4K HDR. Sin ella, oye, pues sí, es lo que dice Robert, oye, yo quiero tener la consola más potente porque me va a dar un plus de calidad en los títulos. Pum, lo vas a tener, evidentemente. Todo lo que sea mejorar el frame rate de la consola, la estabilidad de los juegos y todos los aspectos gráficos, pues van a ir siempre en beneficio del jugador, porque van a ser mejores, ¿sabes? Vas a verlo mejor o vas a disfrutar mucho más. Pero claro, evidentemente luego tienes que tener esa televisión que te dé realmente el salto añadido de decir, hostia, estoy realmente ante algo nuevo, ante algo que no tenía anteriormente. Y ahí es donde juega un papel fundamental el tema de una televisión. Por eso Phil Spencer lo comentaba, oye, si no tienes una televisión 4K, pues a lo mejor esta Xbox no es lo que buscas. Lo mismo con una S, vas a cumplir de sobra el expediente, que tiene un poquito más de potencia que la primera Xbox, y sin llegar a la One X, pues oye, no se va a quedar tan alzado con tanta diferencia en ese aspecto. Y yo creo que por ahí van los tiros. Evidentemente yo como jugador me la plantearé comprar de aquí a un tiempito, no de salida, porque 500 euros me parece una salvajada, pero si de aquí a 2 años, con una bajadita de precio, un plan renovo interesante, pues mira, renuevo la consola, que ya la tengo ya un poquito más cascada, y entre medias intentaré pillarme una televisor en condiciones de cara ya a esos cambios. Y mira, yo creo que esa es la jugada más inteligente, a no ser que realmente tengas pasta, quieras apostar por ello, tienes una televisión 4K y quieres ir a la última. Desde luego, entonces sí es una opción, yo creo que muy viable, porque aquí a los próximos años va a ser la consola más potente del mercado, pero tranquilamente. Y luego entra ya un poco el tema consumismo, ¿no? De que mucha gente siempre quiere lo mejor, ¿no? La gente está que, hostia, estas sartenes te cocinan lo que quieras con unos sabores, y a lo mejor es un tío que hace huevos fritos, ¿sabes? Y dices, joder, ¿para qué quieres unas sartenes de 200 euros si no sabes cocinar? Pero la gente, no, yo quiero lo mejor porque me lo merezco, por lo que sea, ¿no? Entonces ahí habrá mucha gente que vaya y, ¿cuál es la mejor consola? Esta. Ah, pues me la pillo, y luego eso, juegas todo el año al mismo juego, al Call of Duty, al FIFA o al Horizon. Se pasa toda la generación jugando al Horizon. Pues yo que sé, a lo mejor no te hacía falta gastarte tanto dinero en esta consola pudiendo tener la otra. Pero bueno, ahí sí, ya cada uno. Sí, pero eso lo ves en muchos aspectos, que el producto premium a lo mejor tiene una ventaja muy pequeña en cuanto a rendimiento y prestaciones del producto de gama media alta, pero su precio se dispara muchísimo más en comparación, y la gente, por ese pequeño rendimiento que para muy poca gente realmente le va a sacar provecho, pese a eso, lo compran. Lo vemos cada día con los móviles, por ejemplo, gastarte 1000 pavos en un móvil. Mira, es que los móviles de 200 euros hoy en día funcionan perfectamente. Me dices hace... Para hablar por el WhatsApp. Me pillo el iPhone, claro, X para hablar por el WhatsApp. Me dices hace 10 años que salían los primeros smartphones, que el de gama alta, el de gama baja, la diferencia era abismal. Y los de gama alta costaban 500, que no costaban 1000. Que uno tardaba 3 años en una aplicación y el otro puedes escribir decentemente. Bueno, ahí lo entiendo, pero es que hoy en día cualquier móvil de 200 pavos te funciona perfectamente y la gente se sigue gastando 800, 900 en un móvil. Ya ves tú qué le aporta. También es un poco como la foto esta que circuló un tiempo por nuestro grupo de WhatsApp, que era el chaval ese con 2 GTX 1080 para jugar al Minecraft, y decías, coño, te hacen falta esas 2 pedazos de tarjetones para jugar al Minecraft, pudiendo jugar con una 580, por ejemplo. Con un Pentium 3 también. Con la gráfica integrada del procesador, no me jodas. Bueno, además Microsoft lo hizo, anunciar PlayStation One X, no sé cuánto, y lo primero que te sacan es el Minecraft a 4K, que dices, macho, no me jodas. Pues nada, chicuelos, creo que con esto lo dejamos ya y esperemos que os haya parecido interesante las noticias y los comentarios adjuntos a ellas. Y nada, recordad que en una semanita estaremos de nuevo con el Indie Podcast, el grande, el fuerte, comentando nuestras noticias, debates, comentarios, bizarradas, vamos, lo que es el Indie Podcast. Así que nada, sed buenos y hasta dentro de una semana. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos!